say to what has come of all the people have lost love but quiet suffer. I have to find my peace cause no one seems to let me be. Far from this triumph doing all the possibilities. I told my brother don't be problem times and tears for this. We must live each day like this so let go with it. Go with it. With Michael cause that ain't hard. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos hoy con el rey del pop Michael Jackson con un tema de su álbum Dangerous de 1991. La canción que abre este disco y también la canción con la que él abrió los conciertos de la gira de este álbum, que yo creo que fue uno de los mejores shows que él hizo en su vida en términos de producción, en términos de creatividad, todo. El video de esta canción lo protagonizó él junto a otro Michael legendario, el señor Michael Jordan. La canción Jam. Vamos ahora a continuar con algo de 1983, un clásico de The Alan Parsons Project, del álbum Ammonia Avenue. Aquí está esto que se llama Primetime. All of my hands are laid Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1970 por Don Stevie Wonder, el tema Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Un día como hoy nace la mamá de Stevie Wonder, que fue una de las grandes figuras en su carrera y de hecho fue coautora de esta canción junto a él, uno de los grandes éxitos de la carrera del maestro Stevie. Vamos ahora a seguir con un tema del año 2001. El primer éxito de Alicia Keys, una canción de su primer álbum también, de Songs in A Minor, que es considerado uno de los grandes debuts en la historia de la música. Aquí está esto que se llama así, Fallen. I keep on falling. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Anita Baker, una de las grandes voces del R&B de los 80 y 90, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo el tema Sweet Love. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y ahora vamos con un clásico de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, de 1978, de su álbum Outlandos d'Amour, llega The Police con esto que es Roxanne. Roxanne. Sabor de la noche. Until the rainbow burns, the stars out in the sky, coming you until the end. otra de las grandes voces del R&B en la actualidad, la gran Mary J. Blige. Por eso estábamos recordando un tema que ella hizo como invitada de Don George Michael en 1998, un cover de un clásico originalmente grabado por Stevie Wonder en 1976 en su álbum Songs in the Key of Life. Por George Michael y Mary J. Blige, la canción Ass. Ahora vamos con uno de los primeros éxitos de la banda, el señor Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con un tema del año 2002 del álbum Songs About Jane. Aquí está She Will Be Loved.

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el tema más famoso de su carrera, una canción de su álbum Más de 1997, la canción Corazón Partido. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un éxito de 1972 por los Doobie Brothers, una canción de su disco To Lose Street, un clásico del rock de los 70, una canción que fue, por ejemplo, número 11 en los Hot 100 de Billboard y fue número 9 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. El tema Listen to the Music por The Doobie Brothers. Yeah. me to the other side. I'll be there after a while. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Earth, Wind & Fire nos acompañaba a esta hora con una canción del año 1981, un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de su álbum Race, uno de sus grandes clásicos, Let's Groove. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de los 90, el tema de la serie Friends. Por el dúo de Rembrandts, aquí está I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.